si no es Rubí los pone a bailar bachata. Cuando llega el putero se cierra oído y polvo de hadas. Los negocios andan bien, uno con uno, no me importa el costo. De Toronto el bus bien cargo, un buen la camiseta. Tres letras bien verga la empresa que representa. Y Simón somos del norte, del eBay y salsa en hotel porete. Ya muy poco desconocen este rollo, se soy caro aporete. Obvio hay relaciones, son tres letras, no hay extra y en orden. 40 de la mente maestra y pa' los gales salimos cabrones. Y nomás son tres letras, carnal, pura 413. Que de año no las pacas. Que se la fletan, andamos solos, cargo en la reta. Si no deman camioneta, si allá en mi tierra todos me respetan. Ya fuerte están las conectas, mi carnal Oliver en la maneja. Y ahora destino si le di la vuelta, y con mi flota me comí toda América. Bien saben que son números, nuestra esencia pero siempre se va a quedar. Billetitos trampar. Y Simón somos del norte, del eBay y salsa en hotel porte. Y ya muy poco desconocen este rollo, se soy caro aporte. Como el chico lo conocen y es del este pa' que sepa nombre. La matita que anda dando y